Walter, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchán, te estamos saludando desde la radio del portal de noticias ABC Hoy. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, muchachos? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, Walter, muy bien. Bueno. Bien, es una manera de decir para sí. Vos, digo, ¿no? Sí. No, bien, gracias a Dios, bien, porque tenemos salud. Claro. Pero claro. Bueno, lo que realmente hace a lo laboral, estamos en una situación como mucho de Tandil, tristísima, y en este momento en el que habíamos tenía una apertura de un montón de rubros no esenciales, creímos que íbamos a estar incluidos, teníamos la esperanza, y bueno, eso no fue así. Lo que nosotros en principio estamos intentando es que realmente se vea nuestra situación, debido a que nosotros tenemos una habilitación totalmente distinta a los hoteles de turistas. Claro. De hecho tuvimos que hacer muchos más trámites, muchas más cosas para alejar gente alojar gente por turno de 2 horas y no pedirle documentación, o sea, para no escribirlo en el libro. Claro. Entonces, hoy, como nosotros no dependemos del turismo, porque hoy ¿por qué está cerrado un hotel de pasajeros, de turista? Porque no tiene turista, no tiene cliente, no hay turismo entre las ciudades, entre los pueblos, entre el país. Nosotros tenemos un comercio que solo vive de la gente local, del público local, del pueblo. Y hoy nos encontramos que nos estamos en el mismo rubro de hoteles esperando la apertura, que no tendría que ser así, porque no vivimos del turismo. Y cuando haya turismo, nosotros no lo vamos a tener como cliente. Estamos en la misma categoría, aparentemente, por lo que me han dicho a mí, de los alojamientos, que me parece injusto, ¿no? Y bueno, ahí acá nosotros tenemos 30 familias dependiendo de esto, ¿no? ¿Pudiste hablar con autoridades municipales para ver si pueden de alguna manera destrabar esto y poder ubicarse en otro lugar que no sea el de los complejos hoteleros tradicionales? Yo he estado, la verdad, incansablemente yendo a todos los lugares que me han mandado y he hecho lo imposible, pero me he encontrado la misma respuesta, que no. No, la verdad que no sé qué más hacer, y bueno, nosotros estamos en esta incertidumbre y tenemos que definir a ver cómo va a ser, si nos van a poner igual que un hotel común de turista, porque hay que despedir la gente y cerrar el negocio y presentar quiebra, porque no hay otra situación viable si esto se extiende. Me da lástima porque la gente viene acá todo el tiempo, toca timbre, nos llama por teléfono, va a ver si estamos abiertos, y bueno, no los podemos atender. Es la realidad. Y no es que el hotel de pasajeros al turista no tiene el cliente, entonces es como que está cerrado, pero no tiene la pena de decir, bueno, tengo el cliente y se me va, ¿no es cierto? Nosotros estamos incluidos en el mismo rubro, que realmente no es el mismo, claramente no es el mismo, ¿no? Nosotros no tenemos ningún contacto con el cliente. No debe haber otro rubro en Tandil que tenga menos contacto que nosotros, porque el tipo entra por la cochera, toca timbre, nosotros lo tenemos por teléfono, y cuando se va lo despedimos por teléfono, no lo vemos, no lo tocamos, no, nada. La pieza se hace todas las cosas que hay que hacer normalmente y no tenemos contacto menos que cualquier negocio que pueda estar abierto hoy, ¿no es cierto? Así que bueno, no sabemos en qué punto ir a hablar o con quién ir a hablar o qué hacer, porque bueno, hemos hecho los reclamos, ¿no? No sé, estamos a la espera, ¿no? En la espera que nunca llega, no sé. Sí, es una situación realmente compleja. A ver, claro. Se te entiende desde el punto de vista económico, digamos, porque, a ver, quiero entender esto. Cuando vos vas a habilitar el negocio, cuando vos fuiste a habilitar tu negocio, no estaba bajo las mismas condiciones que los hoteles tradicionales. Entonces, claramente no. Entonces, claro, a la hora de analizar la vuelta, no debería incluirse en el mismo paquete. Ahora bien, sí, estamos en una situación de cuarentena. Seguro. Viste, es complejo, digamos, el recibir clientes, digamos, ¿no? Sí, nosotros el recibir clientes, el cliente viene en un vehículo, ya viene en un vehículo, como andan hoy en toda la ciudad, y no hay aglomeración de gente. Si aparte vamos a ser reales. La persona, si ya se subió al auto y fue a buscar a su pareja, a su novia, lo que sea, y viene acá y está cerrado, lo que tiene que hacer no va a ser igual, no va a cambiar la que yo esté abierto o cerrado. La situación es la misma para el cliente, ¿no? O sea, es como comer, igual se sigue comiendo, se sigue andando, ¿me entendés? No, no hay una diferencia. Nosotros lo que por ahí vemos más... Usaste un buen ejemplo, y, Está bueno. El de comer, digo. Bien. Sí, comer. Bien. Es lo mismo, sí. Es algo... uno lo toma como un tabú, pero es un trabajo nuestro y eso es una cosa necesaria del ser humano. Sí, sí. Bueno, es real. Quedó claro que hasta el presidente habló en algún momento dentro de la cuarentena. Pero, por supuesto, tema, ¿no? vos fijate por qué sale el gobierno a hablar del sexo virtual. Porque algo tiene de importancia, ¿no? Imagínate que si tenés 20 años y estás hace un mes y medio de novio y decís, bueno, vamos al hotel y qué sé yo, hoy te encontrás con el hotel cerrado y ¿qué solución le das a eso? O sea, ir a, no sé. Walter, en ese punto, a ver, digo, un rubro el tuyo que ya venía medio, a ver, entre comillas, castigado, ¿no? Digamos, sí. Había disminuido la cantidad de gente que va a un hotel de alojamiento, sí. ¿No? Por supuesto. Ha bajado todo el comercio en general y nosotros no estamos ajenos a eso. Lo que nos da pena que hoy realmente fundir un negocio más. O sea, si no podemos abrir, es fundir un negocio más. Yo veo, siempre hay un punto de encuentro en todas las cosas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Siempre nos podemos... A mí me puede venir alguien de la municipalidad y decirme, mira, como yo te explico a vos mi situación, la municipalidad me dice, no puedo abrirte por esto. Entonces, podemos encontrarle la solución para un rango horario, una cantidad de tiempo... O sea, no decir, bueno, no me alojé gente a dormir. Nosotros nunca alojamos gente toda la noche. Siempre es turnos de 2 horas que ni se completan. Vienen, se van. Eso no es... Eso va a seguir pasando. No es que yo cerrado lo voy a cambiar. Va a pasar de un auto en cualquier terreno baldío, en una calle, en cualquier lado. Y nosotros nos vamos a fundir. Me da lástima la gente porque forma parte de la familia de uno, ¿viste? Hace tanto tiempo que está con uno que... tenés que tomar una determinación de decir, bueno, no, despedirlo, cerrar, no sé. ¿Hacías referencia que tenés 30 familias trabajando con vos? No, entre los 3 hoteles de alojamiento que hay en Tandil, yo hablo por 2, 3, nosotros tenemos 10 familias directamente, bien. Eso empleo directo, que tienen hijos y todo, claro. Está llamando todos los días, y indirectamente hay muchos más, electricistas, gente que viene todos los días en mantenimiento, ¿viste? Pero directamente cada hotel tiene más o menos 10 personas, ¿viste? Y la situación es gravísima porque no hay ningún, o sea, si vos tenés un restaurante, por ejemplo, te dicen, bueno, mira, tenés una salida, sí, el delivery. El delivery. Bueno, entonces vos decís, juntamos 2.000 pesos, lo repartimos entre los empleados, vamos subsistiendo. A nosotros por lo menos podés tranquilamente, bueno, mira, te habilito, tenés 25 pibes, te habilito 10, vendelas de día, entonces por lo menos la gente no la echás, porque tampoco va a agarrar trabajo la gente y nosotros tampoco lo vamos a poder pagar para indemnizarlo. Es una situación que una incertidumbre, aparte estos emprendimientos tan grandes, una vez que paran es muy difícil volverlos a arrancar, porque tienen un gasto tan grande. Vos decís, y alojás un poco de gente, pero hay 100.000 pesos de gas para prender la calefacción del agua por mes, porque son 4 calderas y 2.000 litros de agua caliente. Los tenés que, si vos reabrís, tenés un costo fijo enorme. No se puede abrir por un poco, ¿viste? Pero bueno, hoy estamos dispuestos a decir, bueno, a encontrarle un punto de solución. Control, el punto de solución es un control, ¿viste? Venir y te controlamos, vemos, o encontrarnos en algún punto en donde la gente no la dejemos en la calle. Walter, a mí tampoco. ¿Cuánto podés aguantar en esta situación sin tomar medidas drásticas? Drásticas, digo, la de empezar a despedir gente. No, ya el punto ese ya pasó. Ese punto ya pasó. Yo creo que en muchos comercios ese punto ya pasó. Lo que pasa es que si encima no tenés una... Si vos me decís, bueno, tengo una esperanza, viene alguien de la municipalidad a hablar conmigo y me dice, mira, si no hubiera más contagios, en 10 días yo te dejo abrir una parte. Entonces vos decís, bueno, saco un crédito, me hago de algún recurso y soporto 10 días más. Pero la incertidumbre total... ¿Cómo haces vos para no sabés si los echás, no los echás, si cerrás, si te dedicás a otra cosa, le da baja la habilitación? Para colmo, si te ubican dentro del rubro hotelería, en todos lados se ha hablado de que va a ser uno de los últimos rubros, junto con los restaurantes, para habilitar. Claro, y lo más triste es que el día que abra la hotelería y venga el turismo, no va a venir a mi hotel porque yo no tengo turistas. Yo no trato. no figuro en despegar.com, no figuro en Booking. Yo no vivo del turismo, o sea, no tengo un turista. No, en Semana Santa acá está vacío, o sea, tenemos menos gente, tenemos una guardia, pero después cuando el ritmo de trabajo es habitual, sí tenemos gente trabajando. Nosotros vivimos de otro público totalmente distinto. No tenemos nada que ver con el turismo, no lo conocemos al turismo, no hay nada que nos ligue al turismo. Entonces eso es lo que nos da pena, porque cuando habilitamos hicimos otras cosas para estar abierto, otra reglamentación, otro montón de cosas. Por ejemplo, para no escribir en el los hoteles de pasajeros te anotan en el libro, tienen otros protocolos. Nosotros no lo tenemos y hicimos muchas cosas más para poder habilitar. No estamos en el mismo paquete de los alojamientos. O sea, tampoco tengo nada que ver con una cabaña. Porque dicen, no, alojamiento como una cabaña. La cabaña, yo no tengo nada que ver, no lo conozco inclusive al negocio del turismo de la cabaña, ¿verdad? Es totalmente distinto. Acá viene la pareja, la familia, un matrimonio, nada que ver. Y hoy el público mío lo tengo activo. Llaman, che, bueno, ¿cuándo vas a abrir? Estás fuera en la puerta del hotel, y para la gente a preguntarme. Me dejan notita por abajo cuando abren. Y bueno, no tenemos ninguna respuesta, no, nada. Estamos ahí anclados. Realmente es una pena porque hemos ido un montón de veces a la municipalidad, no tengo una respuesta clara de nada, y bueno, se entiende por ahí donde asunto yo que algo podríamos ir haciendo como para empezar a abrirla esta cuarentena, ¿verdad? Realmente va a ser muy grave para todo Tandil esta situación, ¿viste? Seguro. Muy grave, muy grave. Y acá son 30 familias más que se suman a quedar en la calle. La verdad que me da mucha pena, y a uno le da dolor. ¿Qué pasa? Llega a su casa, ve a su mujer con los ojos llenos de lágrimas, tu hija que te mira y no te habla, te hace pasada, vos fuiste a la municipalidad a preguntar algo. Y vos ves cómo se te va entre los dedos el esfuerzo de tus 40 años de haber peleado. No nos dedicamos a cambiar cheque, a vender dólares, a otra actividad. Pusimos a laburar, ¿viste? Y pusimos todo lo que teníamos, y hoy ves cómo en poco el laburo tuyo lo tenés, tus clientes están acá. Veo que yo lo miro y no lo veo como un rubro distinto, una panadería, una peluquería, cualquier cosa. Porque, bueno, quien no lo conoce al rubro dice, un telo. Es un rubro común como cualquier otro. Es la realidad. Hay que mirarlo con esos ojos, porque es así. Y hoy ves el dolor de que se te va tu vida en ese esfuerzo, ¿no? Que va a traer... Este drama económico también va a traer muertes y disgustos. Porque este disgusto hay que ver quién lo pasa, ¿viste? Vos eres gente que tiene un negocio 15 años laburando y hoy ¡pum! Se fundió. Es un disgusto que también te mata, ¿viste? Igual que el virus y que todo, ¿no? Tuvimos pocos casos, gracias a Dios, está la situación bastante controlada, pues si no, no abriríamos nosotros, pedimos nosotros no abrir ese billete. Claro. Pero 150.000 personas adentro de su casa, porque hubo un caso, y, o sea, no veo en la balanza el problema y la solución, lo veo muy grave, la solución muy violenta a lo que fue el problema que tenemos hoy, ¿no? Mucha gente aislada, sin poder hacer nada en todo el día, y la realidad que, gracias a Dios, hemos podido controlar en Tandil. Sí, por ahí fue consecuencia de, ¿no? Digamos, que sea drástico, es que no tengamos casos, y que a partir de ahora se empiece a administrar, ¿no? Empiecen a abrir los rubros, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que creo, hoy el trabajo de los políticos que tenemos acá, que ha sido excelente en el momento de contener la pandemia, ha sido bárbaro. Pero hoy tiene que ser mucho más grande en que no dejar que nadie se funda. Estar al lado del tipo y decirle, bueno, ¿cómo vamos a arreglar tu situación? No decirle, no lo voy a abrir. No. Llamarlo y decirle, bueno, vení, a ver, vamos a encontrar la vuelta. ¿Qué querés hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vendeme de día, de tarde, a la noche, a la noche, y empezar a darle forma para no dejarlo morir. Simplemente es eso, ¿no? Pero no lo digo por mí solo, lo digo por todos los que hoy están cerrados, que hoy ya son pocos, ¿viste? Todos tienen alguna posibilidad, que si bien están vendiendo poco, trabajando poco, tienen alguna salida que me parece ya importante, ¿no? Walter, te agradecemos mucho este contacto que has tenido con nosotros, estos minutos que nos has dado. No, yo lo agradezco a usted, y bueno, y al pueblo de Tandil, de avisarle que bueno, estamos a la espera de abrir, de reencontrarnos, de poder seguir trabajando, y bueno, le mando un abrazo grande y pedirle a todos que se cuiden, ¿no? Porque hoy no creo que el virus ya hoy nos agarre tan distraído como podía haber sido. Hoy ya la gente se cuida, se pone el barbijo, no da la mano, no abraza, se echa gente con el gel. es otra la situación que tenía, que vivíamos antes de la pandemia, ¿no? Exacto, seguro. No creo que hoy nos agarre distraído, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Walter, que tengas una buena jornada. Lo mismo para ustedes, un abrazo para todos. Walter May es el propietario del Hotel Alojamiento La Morada.